rima flow, flow. Vengo con mi son, son. Cayo chile yo, yo. Tengo rumba son con funky, funky. Mando paliva la loca que jumping. Vamos a ver si te engancha esta marcha como una plancha. Pues cacharte como un chingón cuando te toca el batallón. Necrón, el vedado, vedado. Barrio que le canto con los DJs a mi lado. Esto que lo hace no es un negro improvisado. Vedado, vedado, claro, vedado. Batiste como un lápiz. Hoy te socio, te pongo boca arriba. Este negocio del 97 vengo a filo de machete. Yo sé que digo que esto lleva tu y bulto. Y analizaremos ese insulto. Por esto peruto este punto como se puso. Tú sabes lo que lucho día a día pa' poner esta cubanía al club. Nace con su